vicepresidenta del Consejo de Medellín. ¿De quién se trataría, Isabel Escobar? Esta solicitud la trasladó al Tribunal Administrativo de Antioquia como una medida cautelar en la que se le solicita anular de forma parcial el acta del Consejo de Medellín con la cual se eligió a Julio González, concejal del Centro Democrático, como vicepresidente primero de la mesa directiva para el 2022. Y es que al ser un partido de oposición, el Centro Democrático tiene derecho a ocupar esa vicepresidencia tal y como ocurrió en 2021. Sin embargo, según el concepto del Ministerio Público en 2022 por paridad de género, el cargo debió ocuparlo una mujer de la colectividad. En caso de que la demanda siga avanzando, se declarará la nulidad de la elección de González Villa y la corporación tendrá que elegir a María Paulina Guinaga, Lina García o Natalie Vélez en esa dignidad. 3:13 a.m. en Manizales buscan kits escolares para entregar a los alumnos de escasos recursos. Magda Jimena Ríos. Con el propósito de evitar la deserción escolar, la primera gestora social de Manizales, Valentina Acevedo Cruz, adelanta esta campaña que se llama Tu Aporte Me Educa, en el que se recolectarán útiles para los estudiantes de las áreas rural y urbana de nuestra ciudad. Creemos en la generosidad de las empresas y de los manizaleños y por eso los invitamos a que donen kits escolares hasta el 15 de febrero para que les brindemos una mejor educación a nuestros niños en este 2022. Las donaciones pueden ser con lápices, cuadernos, colores, lápices, lapiceros, borradores, reglas, cartucheras o maletines. 3:04 a.m. y los brigadistas continúan limpiando 3 reservas naturales donde se anidan aves marinas y una veintena de playas de la costa central de Perú que sufrieron un daño irreparable por el aumento de casi 12.000 barriles de crudo hace 2 semanas. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba Caracol Radio. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las 3:05 a.m. Nueva EPS te invita a aplicarte la dosis de refuerzo contra el COVID-19. Si tienes más de 18 años o eres paciente con inmunosupresión y ya han pasado 4 meses desde que completaste el esquema de vacunación, asiste con el carnet al punto más cercano respetando las medidas de bioseguridad. Si tuviste COVID recientemente, debes esperar 30 días para recibir el refuerzo. Recuerda que todas las vacunas salvan vidas y el virus continúa circulando. Más información en www.nuevaeps.co. Nueva EPS, gente cuidando gente. Caracol Radio, más compañía. El sabor de Colombia. Dirige y conduce Aleida Salcedo. Suena la música de Miguel Morales, ya estamos en este Sabor de Colombia y Caracol Radio. Esta semana estuve de cumpleaños, nació el 26 de enero de 1960, celebró 62 años, muchos lo llaman la voz del vallenato. Reconocido por interpretar canciones como Mi Diosa Humana, Acompáñame, Sirena Encantada, al lado de Omar Geles. Recordemos, lograron crear Los Diablitos, una agrupación que grabó 7 trabajos discográficos, los cuales todos fueron éxitos rotundos. Y recordemos, padre del artista fallecido Caled Morales. Bueno, pues desde aquí nuevamente feliz cumpleaños para Miguel Morales. Y con la música de Miguel Morales, los saludamos a todos ustedes, bienvenidos, aquí estamos en este Sabor de Colombia y Caracol Radio, que estará hablando con Atala Bernal, una gestora cultural que hace parte del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, y ella tiene ya lista la programación, los artistas locales, nacionales e internacionales, que estarán en el mes de abril en este importante evento del festival, estarán aquí en la capital de la República. También estaremos hablando en nuestro segundo bloque con Dora Troyano, una ecóloga, una mujer que lleva muchos años estudiando y dedicada, rodeada además de gente que le aporta muchísimo valor a la coca como alimento ancestral. ella y su grupo de trabajo le devuelve ese valor como parte de la cultura de nuestros indígenas, esa aplicación en la gastronomía y en la medicina, el uso lícito de la hoja de coca, de la harina de coca. Más adelante estaremos con ella en este Sabor de Colombia. Sean todos ustedes bienvenidos, yo soy Aleida Salcedo. Hablemos de cultura en El Sabor de Colombia. El año pasado que supimos que el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá se iba a realizar, bueno, sentimos una gran felicidad y expectativa de saber cuáles son las obras, qué artistas estarán en este importante evento, que ya es la edición número 17. Se va a llevar a cabo del primero al 17 de abril y está a esa hora con nosotros la gestora cultural Atala Bernal. Ella está encargada al lado de la actriz también reconocidísima Alejandra Borrero y de un equipo maravilloso de la programación del festival. Atala, qué bueno tenerla a esta hora en Caracol Radio, bienvenida, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias, qué emoción poder hablar de esta nueva versión del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, y como bien lo dices, pues es la fiesta con que va a brillar Bogotá este 2022, así que muchas gracias por invitarme y por permitirme hablar del festival. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, queremos saber entonces la programación. Estos artistas locales, nacionales e internacionales, ¿quiénes harán parte de este gran festival, Atala? Bueno, para esta edición tenemos alrededor de 24 compañías nacionales. Tenemos 18 compañías internacionales de distintos países, que estoy hablando de países como Líbano, Argentina, Bélgica, México, Japón, Estados Unidos. Entonces creo que hay una programación bastante diversa y que recorre y distintas latitudes del planeta, ¿no? También tendremos pues toda la programación de calle, que está liderada por Misael Torres, el maestro tan reconocido acá en la ciudad de Bogotá, que está haciendo toda una programación maravillosa para calle, uniendo todos los colectivos de teatro de calle de la ciudad. Y también tendremos obras de nivel nacional, tendremos, digamos, obras que vienen de Medellín, que vienen de Cali, que vienen de Cartagena, que vienen de Pereira, así que bueno, pues tendremos un recorrido por el panorama nacional de las artes escénicas en Colombia. Sí. ¿Cómo fueron escogidos los artistas locales, nacionales y sobre todo los internacionales? Seguramente muchos de ellos enviaron sus propuestas, ¿cierto?, para ser escogidos, pero en el caso de los artistas internacionales, ¿cómo se escogen? Bueno, con Alejandro nos pusimos en la tarea también de, esto es un trabajo, hacer un trabajo de programación y un trabajo curatorial del festival, es estar muy atento y tener una lectura de lo que está pasando alrededor del mundo. Cuando las personas, los programadores, los festivales, de los distintos, digamos, entornos del arte escénico, se enteran también que el festival va a volverse a llevar a cabo, también empiezan a enviar sus propuestas, pero nosotros también con Aleja pues fuimos a la búsqueda de, digamos, de distintas maneras de lo que estaba sucediendo hoy en día a nivel del arte escénico, ¿no? Entendiendo los nuevos formatos, digamos, todo este periodo de pandemia que generó unas nuevas maneras también de entender el hecho escénico, de ir a distintas latitudes, pues de mirar qué es lo que se está moviendo, de lo que se está hablando, y pues nos dimos cuenta que hay también unas nuevas búsquedas y unas nuevas maneras, y que el sector escénico nunca estuvo quieto, Hay una gran producción de obras, hay una gran producción de nuevos formatos, de nuevas temáticas, ¿no? La temática de las migraciones es muy potente, del tema de género, del tema de las fronteras, y creo que hay unos temas, digamos, transversales a nivel global que se pueden empezar a reflejar en el teatro, y encontramos que pues el teatro y la danza empiezan también a ser, digamos, fuente de conocimiento, fuente de lectura de este momento de la humanidad, y creo que ahí nos encontramos con obras muy, muy interesantes, ¿no? Y hay unas obras que uno dice, claro, estamos hablando y estamos leyendo un poco lo que pasa a nivel global y a nivel local también, ¿no? Los artistas nacionales y locales pues también se dedicaron a crear y a tener unas producciones con unos formatos maravillosos. Entonces uno dice, bueno, afortunadamente, digamos, el arte siempre está ahí para hablar y para contarnos un poco de lo que va al mundo, ¿no? Es como una cartografía de lo que pasa a nivel mundial, el teatro y la danza, ¿no? Atala, pues ahí está la información, nuestros oyentes pueden entrar a la página. Antes de cerrar, pues háblenos de algunas de estas obras, invítenos a algunas de estas obras, porque todas sabemos que son muy importantes, por algo fueron escogidas, pero pues mencionemos algunas. Por ejemplo, una trilogía que se llama Mujer, Historia e Identidad, son tres mujeres, una proviene de Afganistán, otra proviene de Argentina y otra proviene de Francia, que las mismas, digamos, autoras de las protagonistas de estas piezas fueron a las que les sucedió realmente. Entonces la historia, por ejemplo, de Nadia, que es una mujer que es afgana, vivió en Kabul y durante 10 años estuvo disfrazada de hombre para poder trabajar dentro de, y poder sostener a su familia que había sido víctima de un bombardeo. Pues ella narra y viene a Bogotá y nos va a contar cómo fue esa experiencia de durar 10 años mimetizada bajo pues el régimen talibán. Entonces creo que hay un tema, digamos, esta trilogía es un... Sí, ahí está Claudia, hija de desaparecidos de la dictadura argentina, pero también está Rafael, una chica trans que sufre todas las violencias en un país como Francia. Entonces creo que ahí hay esa obra me parece que es muy potente. Viene la obra de el origen de un cuento, que es realmente una poesía en movimiento, hecho por dos artistas artesanos de Beirut que nos cuentan los cuentos persas en arcilla y nos los van contando. Entonces una obra para todo público. Pero también tenemos aquí, no sé, la celebración de los 25 años del Colegio del Cuerpo de Cartagena con su obra Dos Volcanes y un Laberinto, narraciones sobre los encuentros que tuvo el director de la compañía Álvaro Restrepo con García Márquez y Mutis en México. Pues creo que hay una programación muy potente que también deja ver un festival que está permitiendo generar reflexión, generar conocimiento y también, digamos, entender estos nuevos formatos. Vienen dos propuestas muy interesantes de Japón, una de Hiroaki Umeda, que es uno de los coreógrafos más importantes en Japón, pero además porque tiene todo un trabajo con la iluminación y con la tecnología y con la inmersión en este universo virtual y digital, que pues es realmente una llamada también a los nuevos públicos a ver este tipo de propuestas. O este gran director dramaturgo muy joven japonés que se llama Takahiro Fujita, que viene también a traernos a una obra de teatro muy potente, con unas técnicas de entrenamiento teatral, digamos, novedosas. Entonces creo que este recorrido por el distinto, por el globo terráqueo, pero además todo lo que nos invita como nuestras propuestas nacionales, creo que es un festival que pues invita a la vida, invita a la inspiración, invita a soñarse de nuevo el encuentro con los otros. A mí me encantaría poder tener el tiempo y hablarles de todas las obras, pero los dejo con el antojo para sí, que se metan a la página web y descubran pues este este festival que renace para la ciudad y que renace para los artistas, así que, y que renace también para la historia de Bogotá, ¿no? Como un momento muy especial para la ciudad después de haber vivido todo este encierro y este cierre del sector artístico y cultural. Entonces creo que es bien importante volver a celebrarlo, y el festival es una celebración, sí. Es una celebración del encuentro y de la fantasía y la imaginación. Sí. Atala, tengo una inquietud. Estas obras que vienen de otros países como el Líbano, Estados Unidos, Japón, ¿vienen en el idioma inglés? ¿Tienen traductor? ¿Cómo se hace en ese caso? Sí, claro. Digamos, pues la obra de Hiroaki, los dos solos que va a presentar, pues uno es danzado, entonces no necesitamos una traducción. Claro, las obras que requieren traducción de los distintos idiomas se va a hacer. La obra de los cuentos persas del colectivo Caraba de Beirut, pues es una obra que no se habla, es una obra que son los personajes que se van construyendo en escena, estas piezas de cerámica se van construyendo en escena, las que nos hablan. Entonces, son obras también que generan un panorama inclusivo para la población, y que aquello que tenga que requerir traducción será traducido, como siempre ha sido el festival, ¿no? El festival siempre ha tenido, digamos, como toda la metodología para poner en escena obras de distintos lugares del mundo sin que la barrera idiomática sea un problema. Sí, estas obras, algunas son simultáneas, o si alguien tiene la oportunidad, que me imagino son muchas las personas interesadas en verse todas las obras, pueden asistir a todas las obras. Pues son obras que van por franjas, ¿no? Son obras, digamos, que tienen de 3 a 5 funciones y entonces van en simultáneo. Entonces da la oportunidad de que, no sé, si voy a ver la obra Antino del Teatro Matacandelas de Medellín, y en simultánea está la Corporación Hermanos de Bogotá, la obra Hermanos, sí, de la Compañía Nacional de las Artes, pues puedan ir un día y después puedan ir al otro, o puedan ir, no sé, digamos, tenemos un formato muy bonito en esta versión que se llama Lecturas al Fuego, que es una propuesta donde se está durante 5 días presentando un feriado. Entonces cada día es un feriado distinto sobre el amor, sobre el terror, sobre México. Entonces se entra toda la literatura, pero también el teatro, pero también la lectura, a ser parte de estas propuestas. Entonces uno dice, bueno, pues hoy voy a ver esta y mañana voy a ver esta, y se agenda. Lo más bonito es que durante 2 semanas la ciudad y sus habitantes se volcan a un lenguaje, que es el lenguaje del teatro y es el lenguaje de lo escénico. Entonces, pues esperamos que las salas se llenen, esperamos que la calle también se llene, y que tengamos el público como nuestro mayor aliado para que el festival siga viviendo. Así que yo creo que es agendarse, es comprar su abono, es ver qué le interesa y empezar a rotar por las distintas salas, ¿no? Hacer esa cartografía por la ciudad para ver las obras que les interesan, ¿no? Hay obras de danza, y hay obras de teatro, y hay obras bellísimas como la obra Frankenstein de Estados Unidos, que es una obra de teatro de sombras y de 3D, es una obra para toda la familia, es una obra que dice, bueno, o la obra Pinocchio de Inglaterra, que son obras que permiten convocar a toda la familia. Sí. ¿No? A los niños, a los padres, a los adultos, pero también a todo el sector académico, a los estudiantes de teatro, de danza, a las universidades. Es decir, ahí hay públicos y hay obras pensadas para todos los públicos, que eso fue lo más bonito que hicimos con Alejandra, de imaginarnos los públicos y quiénes iban a ver estas obras. Estar con los hijos, pero estar con los padres, o estar con los abuelos, o estar entre amigos, o estar con mi maestro. Es decir, creo que el festival siempre es esa oportunidad de encontrarnos, y después de, bueno, el festival no se lleva a cabo desde 2018, entonces volvernos a encontrar, volver a sentir el festival. Uno sabe que cuando Bogotá tiene un festival iberoamericano de teatro es la fiesta, porque no solamente toda la programación, digamos, artística, sino todos esos procesos que se dan en paralelo, ¿no? Las programaciones académicas, todo aquello que empieza también a generar un intercambio, y que a la ciudad le queda, pues, toda esta, digamos, estas semillas creativas y estas semillas de intercambio con otros artistas a nivel mundial y a nivel local y a nivel nacional. Así que pues siempre es ganancia tener un festival en una ciudad, y Bogotá se merece siempre este festival, ¿no? Creo que es un tesoro de la ciudad que hay que cuidar muchísimo. Atala, recuérdeme, ¿cuántas obras de teatro de sala y cuántas obras de teatro en calle? Yo te puedo dar el grueso de las obras, sí. Nacionales e internacionales. Nacionales tendremos alrededor de 24 obras nacionales, incluyendo las de Bogotá. Estoy hablando de obras de sala, y 18 internacionales. Okay. Esto a nivel, digamos, de teatro de sala. Todas las otras compañías que, digamos, que están involucradas en una programación de calle, ya será el maestro Misael Torres, que es el encargado, que han estado trabajando con todos los colectivos de la ciudad, y que tiene una programación maravillosa, que estará llevando el festival a distintas localidades de la ciudad. No tengo el número exacto de esos grupos, pero podrías contactarlo directamente a él y hablar un poco sobre esta programación de calle, que pues también ha sido siempre como la joya del festival, ¿no? Como volver y presentar también esa programación para toda la ciudadanía, ¿no? Para que nadie se quede sin ver teatro. Bueno, hagamos entonces la invitación para que la gente ingrese a la página y allí se encuentran las obras, pero también tiene la oportunidad de comprar sus abonos, de comprar sus entradas para no perderse este festival. Sí, pues yo los quiero y las quiero invitar a que vivan la fiesta del teatro, la fiesta de la imaginación. Y primero el 17 de abril de 2022 pueden encontrar toda la información de las obras en www.festivaldeteatro.com.po. Encontrarán también toda la información de las obras, de los abonos, de los beneficios de los abonados. Entonces, pues bienvenidos al festival, bienvenidos a la imaginación y al sueño del teatro y la danza. Muchas gracias por permitirnos también pues estar otra vez ahí en el encuentro con el público. Sí, bueno, Atala, muchísimas gracias, se siente muy emocionada, así debe ser. Como usted dice, esto es una gran fiesta en Bogotá que invita a todos los colombianos y también a los internacionales para que se den cita en este gran encuentro. Gracias por estar con nosotros y buen día. Muchas gracias a ustedes y que viva el festival y que viva el teatro. Es Atala Bernal, gestora cultural, encargada de la programación del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Gracias a Atala Bernal, ella es gestora cultural al lado de Alejandra Borrero y también de un grupo maravilloso. Trabajan en esto de la programación del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Santiago Cruz estará de cumpleaños. Santiago Cruz nació el primero de febrero de 1976, 46 años ya. Hincha del Deportes Tolima, nació en la capital musical de Colombia, en Ibagué, y un hombre que nos ha entregado a lo largo de su carrera canciones hermosísimas. Feliz cumpleaños entonces desde ya, Santiago Cruz. Nos vamos de pausa con la música de Santiago Cruz y volvemos para hablar con Dora Troyano, esta ecóloga, esta mujer que ha estudiado durante tantos años y que ha luchado también para que la hoja de coca, la harina de coca, se haya convertido en ese producto agrícola que genera alimento y empleo digno a muchos colombianos. Ya volvemos. ¿Sabes qué vendrá? Viviendo. regresamos con El Sabor de Colombia en Caracol Radio. Mezcla, somos mezcla, la misma historia con otro sabor. Isabela Minervini e Isabela Corrales, mis ahijadas bonitas, ay hombres. Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable, por eso aquí tienes lo que me pediste. En Caracol Radio. En medio de la alegría que significó la victoria ante Colombia en la fecha 15 de la eliminatoria a Qatar, la selección peruana recibió una noticia negativa. No contará con su volante creativo, Cristian Cueva, tal vez el jugador más influyente actualmente en la selección Inca. Se acumuló en tarjetas amarillas. Entre tanto, Ricardo Gareca respondió a la inquietud sobre si la victoria ante Colombia ha sido la más importante de esta eliminatoria. Fue un año muy duro, entonces hubo partidos muy difíciles para nosotros, muy complicados. Decirte cuál, si este ha sido la victoria más importante. Por supuesto que la valoro muchísimo, ¿no? Colombia es una gran selección y se ganó en un escenario muy complicado, ¿no? Entonces, pero no sabría si esto es la mejor victoria nuestra. Lo positivo para los dirigidos por Gareca es que ya recuperan a los laterales titulares, Advíncula y Trauco, quienes pagaron una fecha de suspensión. La selección Colombia de fútbol sala FIFA debutó con victoria en el grupo A 3-1 ante Chile en la Copa América que se juega en Asunción, Paraguay. Los goles del triunfo fueron de Julián Díaz y doblete de Brian Zapata. Hoy domingo Colombia jugará su segundo partido ante Uruguay desde la 1:00 p.m, mientras que Chile se medirá ante Ecuador. Esta Copa América la juegan las 10 federaciones divididas en dos grupos. Avanzarán los dos mejores de cada grupo a semifinales y luego se jugará la final. En el grupo A también está la selección de Brasil, mientras que en el B están Argentina, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Perú. Caracol Radio, más compañía. Continuamos con El Sabor de Colombia en Caracol Radio. Mezcla, somos mezcla, la misma historia con otro sabor. Puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Es la voz de Camilo. Estamos de regreso con todos ustedes en este Sabor de Colombia. El 24 de febrero se realiza Premio Lo Nuestro. Esta canción está nominada al lado de Bichota de Karol G, Telepatía de Kali Uchis y otros grandes artistas. Vida de Rico de Camilo tiene nominación para llevarse el premio a Canción del Año. No alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para darte champán. En el Sabor de Colombia, un talento para resaltar. Seguimos con nuestros invitados en este Sabor de Colombia de Caracol Radio y me da mucha emoción a esta hora darle la bienvenida a una ecóloga, ella con sus estudios, dedicación y rodeada además de gente maravillosa durante muchísimos años, le devuelve el valor que merece la coca como alimento ancestral, como parte de nuestra cultura, de la cultura de nuestros indígenas, su aplicación en la gastronomía, en la medicina y no sé en qué otras cosas más. Está con nosotros hasta ahora Dora Troyano. Dora, bienvenida, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Aleida, por la invitación. Estoy muy, muy contenta, muy bien, agradeciendo al universo por la salud y por lo menos estar en mejores condiciones que mucha gente de sí. todo el planeta en este momento. Pero estamos bien, gracias. Usted tiene toda la razón. Dora, usted ha dicho que esto del trabajo con la coca como alimento dejó de ser para usted ya un trabajo y se convirtió como en su proyecto de vida, que ese es su día a día. ¿Cómo empezó todo este interés por este tema? Esto empezó hace mucho tiempo, Aleida. Esto empezó por allá a finales de los años 90, en un principio inicia porque mi abuelo, yo nací en una finquita por Piendamú, Cauca, y en la finca nosotros vivimos con mis abuelos. Y mi abuelo venía de la región de Tierra Adentro y siempre tuvo sus maticas de coca, que eran 5 o 6 maticas de coca, que era con todo lo que se curaba. Todo se curaba con coca en la finca de los abuelos. Si te dolía la cabeza, te daban coca. Si te dolía el estómago, te daban coca. Todo era coca. Entonces yo pienso que desde muy niña tuve ese vínculo. Y en Popayán es muy frecuente que tú en los patios de la ciudad vieja, de la ciudad colonial, encuentres a todo mundo con su matica de coca. Es una planta, digamos, es una planta que forma parte como del paisaje de la ciudad, en los patios, quiero decir. Sí. Y después con el tiempo llegamos, pues yo ya estudié ecología, tuve la fortuna de comunicarme o ser estudiante del doctor Álvaro Fernández Pérez, un hombre que sabía muchísimo de fitoterapias y de medicinas a partir de las plantas, que fue estudiante de Richard Evan Schultes. Él fue fundador del herbario de la Universidad Nacional de Bogotá, y cuando se pensionó, él era de aquí de Popayán, y se vino a pasar sus últimos años en Popayán, y fue nuestro profesor de botánica en el programa de ecología en la Fundación Universitaria. Entonces con él también fui aprendiendo varias cosas, y hablábamos de coca, y teníamos una matica de coca ahí en el patio del herbario y cosas así. Cuando ya termino la carrera, tengo la oportunidad de conocer, tú sabes que en el Cauca se mueven mucho pues los movimientos sociales, somos muy, digamos, comprometidos con los procesos sociales, y yo estaba, digamos, en el ejercicio de la movilización del año 99, y empecé como a contarle a la gente cosas que yo había visto en Bolivia, en Perú, que se hacían. Y coincidimos en el espacio y en el tiempo con la gente de Lerma Cauca, que tiene una tradición de uso de la hoja, y empezamos a construir nuestra historia. Era muy divertido porque yo realmente no sé cocinar. Entonces yo les llevaba la receta, ¿no? Entonces la receta era, yo les llevo la receta del pan, vamos a hacer pan, y pan con M, ¿no? Como aquí en Popayán. Entonces hacíamos la receta del pan y a mí se me quemaba el pan, me sacaban cuento porque mis panes quedaban re duros. Entonces decían que la ventaja de la coca era que servía para para viajar con el pan, que era muy liviano, pero que también servía pues para tapar las vías porque pues golpeaba como piedra. Entonces me sacaban cuentos así, hicimos una vez unas galletas que se me quemaron, entonces yo no tuve problema en decirles no, que son de chocolate, y la gente se moría de la risa con mis historias, pero era muy bello porque cuando, y yo iba y venía de Lerma, entonces yo iba y les enseñaba a hacer el pan quemado, y ellos, cuando yo volvía, ellos ya tenían una receta bien hecha de pan. Fue muy lindo porque fue una construcción, ¿no? Construimos juntos toda esta historia de colaboración. Hay un ejercicio muy bello comunitario en Lerma, Cauca. Lerma fue el primer territorio en declararse territorio de paz y convivencia del país. Ellos hicieron un ejercicio en los años 90 donde sacaron los actores armados de su territorio, y esto los hace una comunidad muy especial, una comunidad como con muchas ganas de hacer cosas, y una comunidad muy consciente de que si no lo hacemos nosotros, pues nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Sí. Entonces así empezó la historia, mira. Dora, pues varias preguntas de lo que usted me cuenta. Me dice, por ejemplo, que en la casa de los abuelos, y que siempre en Popayán y en todo ese territorio, pues siempre la gente tenía como su matica ahí de coca, porque utilizaban la coca para el dolor de cabeza. Recuerdo también que, por ejemplo, para el dolor de muela, así como decían los abuelos, también se utilizaba la coca. Pero llegó un momento en que eso dijeron no más, y vamos a arrancar de raíz todos los arbustos, ¿cierto? Según la convención sobre estupefacientes, que creo que por allá fue en la década del 60 de Naciones Unidas. Entonces, ¿eso no les trae como problemas de pronto a estas regiones? Mira, lo que pasa es que yo, a ver, hay tantas cosas que decir sobre el tema de la convención de 61. La primera es que yo siempre he creído que la convención se hizo desconociendo muchas realidades. Sí. Y el principal problema que tuvimos en Colombia fue desconocer la realidad del uso tradicional de la hoja de coca en nuestras culturas. Para las personas que firmaron la convención o para las personas que asistieron a Naciones Unidas en esa época, en Colombia la coca no existía. Y eso se entiende un poco por la visión urbana que se tiene del país muchas veces, ¿no? Una visión que es bastante centralista, que impide que las otras miradas sobre el país sean siquiera dialogadas o puestas sobre la mesa. Entonces, cuando llega la convención del 61, que en Colombia se instrumentaliza finalmente en la ley 30 del 86, uno de los puntos que tiene la convención del 61 es la aspiración que en 20 años se elimine completamente el uso tradicional de la hoja de coca, citándolo como el chaqueo, mambeo o prácticas tradicionales. Y entonces cuando uno se reúne con los indígenas andinos de aquí hasta Argentina, pues uno se mueve la risa porque uno dice, esto no va a pasar jamás. Uh-huh. Son políticas que se hacen desde escritorios desconociendo la realidad de la planta y su relación con la gente. Ahora, también es importante decir que en Colombia nosotros fuimos súper obedientes, de hecho seguimos siendo muy obedientes con las restricciones alrededor de la hoja de coca, pero países como Perú y Bolivia dijeron, momento, nosotros tenemos comunidades usuarias de coca, se debe respetar estos usos. Entonces nosotros firmamos la convención de lucha contra el narcotráfico y estamos de acuerdo en estas partes, pero el uso tradicional sí lo tenemos que respetar, y se generaron mecanismos para respetar este uso tradicional. Entonces se origina, ya estaba originado en el Perú la ENACO, y ya en Bolivia se empezó a instrumentalizar lo que se llamó Discoin, o lo que luego llamaron los mercados que hay en La Paz, los mercados que hay en la parte de la Asunta y en varios lugares productores. Entonces uno dice, la convención tenía una intencionalidad, pero esa intencionalidad pues básicamente no funcionó, y vemos 60 años después que seguimos basándonos en la misma convención, que es una convención bastante anacrónica, que es una convención que tiene, que sus bases científicas también son muy endebles, porque fue una convención que se hizo básicamente como en avión, ¿no? O sea, tuviste la comisión llegó al Perú, fue de Perú a Cusco, la comisión que la comisión científica que soporta la convención, miraron a indígenas, miraron personas en atuendos tradicionales, con características tradicionales de estas comunidades indígenas, es decir, con estructuras de cuerpo delgadas, personas, claro, hacen ejercicio todo el día, caminan para todos lados, son delgados, personas a las que no les con, digamos, con poco cuidado en la parte dental. Estamos hablando del año 61, ¿no? No es, sí, no es lo mismo ahora. Claro. Y entonces inmediatamente dijeron, los indígenas están desnutridos, los indígenas comen coca. Los indígenas están desnutridos porque comen coca. Esa fue el análisis tan simple y tan facilista y tan, perdóname la expresión, yo sé que no, que tan imperialista, tan impuesto, tan de visión de hombre blanco, de esquema de hombre blanco citadino, que juzga o cuestiona o toma una posición bastante, digamos, cuestionable en estos momentos sobre las características físicas de una comunidad indígena que no conoció. Algo han cambiado las cosas, tanto es así que usted en este momento tiene recetas con hoja de coca, tiene la harina de la hoja de coca, ya hay restaurantes en cualquier parte de Colombia que emplean esa harina para sus como parte de los ingredientes para sus deliciosos platos. Entonces hubo un permiso, llegó un permiso en algún momento y eso fue un gran logro para ustedes. ¿Cuándo se produjo eso? ¿Qué fue lo que pasó? Y mira, eso es una cosa lindísima, y sí han cambiado mucho las cosas. Cuando yo empecé en el tema del antiprohibicionismo hace más de 20 años, yo ya tengo 50 años, voy a cumplir esos 50 años, nosotros teníamos mucho temor de todo lo que se decía. Ahora ya lo podemos hacer abiertamente, ahora ya podemos, contamos con plataformas digitales, podemos convocar gente. Y lo que pasó fue que, y lo que pasó con el ejercicio que hicimos, el reto Coca, que es como esta parte tan interesante que ha sucedido en el año, que sucedió en el año 2019 y que sigue sucediendo. Primero tuvimos el permiso del Fondo Nacional de Estupefacientes en el año 2017, con un apoyo grandísimo del SENA Regional Cauca y un programa de investigación que se llama SENOA, que abrió el SENA. Entonces, con este ejercicio, nosotros empezamos a poder tener permiso para comprar materia prima con fines de investigación. ¿Cuál es la materia prima? La hoja de coca, que en la legislación colombiana es una sustancia controlada. Entonces requeríamos este permiso del Fondo Nacional de Estupefacientes. Gracias a toda la disposición que hubo en ese momento del Ministerio de Salud, de los funcionarios del Fondo Nacional de Estupefacientes, nos dieron esta resolución de permiso y pudimos empezar a comprar. Esta resolución tiene 5 años de vigencia, se vende en julio de este año. ¿Pero qué nos permitió eso? Empezar a hablar duro, empezar a decir, estamos protegidos por el permiso, pero entonces venga, haga usted lo mismo, solicite. Y sumamos entonces los esfuerzos que estábamos haciendo desde el SENA con un operador de recursos maravillosos que es la Fundación Tierra de Paz, y una fuente de recursos que es la organización, la Open Society Foundation, que vino a hacernos un acompañamiento financiero, porque tú sabes que en Colombia es muy difícil conseguir plata para procesos de investigación, pero también si a la dificultad de conseguir plata para investigación le sumas que son una sustancia controlada, pues caramba, no ha sido difícil. Pero enseguida también se empezó a dar todo este movimiento sobre el cannabis medicinal, que es un proceso muy diferente, pero que como en la convención de estupefacientes están juntos coca, marihuana y amapola, la gente empezó a verlos como si fueran lo mismo. Sí. Entonces empezó un poco a aceptar el lenguaje de la coca, de incluir la coca. Oímos un día, dijimos, esto lo podemos modificar. O sea, este discurso como de pobrecito el productor, y es que mire el productor, o sea, como de pobretear al productor, no está funcionando, porque eso no genera empatía con la gente. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer para que la gente mire de igual a igual al productor? Entonces dijimos, traigámonos a los chefs, todos comemos. No hay nada más político en el comportamiento humano que la comida. Entonces empezamos con este ejercicio también de ver cómo eran los mercados justos, los mercados orgánicos, porque la coca que se produce en Lerma con fines alimenticios es coca de patio, es orgánica, no se le echan químicos, no se le echa nada. Y nos invitamos, cogimos la revista La Barra, nos sentamos con los compañeros de la OPEN, con la gente de la Corporación Gastronómica de Popayán, que le ha metido a esto toda la energía, y nos sentamos y buscamos 20 personas y les mandamos cartas, y llegó la gente y nos organizamos un combo así grandísimo y nos los llevamos para Lerma, Cauca, a que los chefs conocieran cómo se hacía la harina de coca, de dónde se sacaba, por qué era importante tenerla, quién era la gente, que le miraran los ojos a los productores y vieran ahí un igual que le podía producir una materia prima completamente confiable. Y eso fue un éxito porque al otro día los encerramos en la cocina de comercio y servicios del SENA Regional Cauca. Yo te digo, Aleida, que eso fue un momento tan mágico, porque te digo que uno no podía entrar a esa cocina porque la energía de toda esta gente bonita, inspirada en la coca, haciendo sus platos, ellos son como artistas, ¿no? Ellos se concentran en su trabajo y empiezan a hacer cosas bellísimas, y caramba, pues salieron una serie de recetas que consignamos en un recetario, que luego amablemente la gente de la OPE nos financió una versión en PDF, que es la que está en redes. Después, el año pasado hicimos un reto coca virtual, y este año vamos a hacer otra vez el reto coca, trayendo a la gente a Popayán, a Lerma, a que conozcan cosas. Y nada, pudimos lograr que la coca fuera, y yo digo, logramos algo bellísimo, que fue que el año pasado en el Congreso